esperé, como iba a suponer que tan fácil llegaría y mi vida cambiaría. Te encontré de pronto, hermosa mujer, bello ángel que me hizo perder en un momento el sentido, te robaste mi suspiro. Eres una bendición, la luz de una nueva ilusión. Ya tienes toda mi atención, te adueñaste de mi mente y de mi corazón. Quédate conmigo, entrégame tu abrigo, que yo te necesito. Solo en ti estoy pensando, quiero verte de mi mano y ser siempre para ti. Llévame contigo, eres lo que había pedido, ante Dios como testigo. Te daré lo que he guardado, yo quiero cuidar tus pasos, voy a hacerte muy feliz. Quédate conmigo. Quiero verte de mi mano, yo quiero cuidar tus pasos, ser siempre para ti. No, yo no me lo esperé, como iba a suponer que tan fácil llegarías y mi vida cambiaría.